Bueno, falta un minuto para las 19 horas, pero podemos darle ya comienzo a nuestro programa especial de jueves por la tarde, dedicado a los emprendimientos productivos regionales. Venimos ya desde hace un par de semanas hablando del desarrollo del programa Caprino que realizamos en el norte y noroeste de la provincia de Córdoba durante los años comprendidos entre el 2001 y el 2008 aproximadamente. Vamos a comenzar ya de hecho con el programa, porque estuve mirando recién un poco el sur y la verdad que viene oscuro. De modo que vamos a ir adelantando el programa y hasta donde llegamos. ¿Qué vamos a hacer? No podemos contra el clima. Bueno, en programas anteriores habíamos contado cómo fue pensado, cómo se diseñó y cómo se desarrolló estratégicamente este programa. El programa tenía por objetivos generar una fuente de ingresos a los hogares humildes del norte y del noroeste cordobés, y detectamos de que los pobres de toda la provincia lo menos que tienen es una majadita de cabras. 204.000 cabras se detectaron en el censo agropecuario que se realizó en el 2001 y unos 6.000, entre 6.000 y 8.000 productores distribuidas esas cabras, de modo que si uno hace un cálculo estamos hablando de majadas muy pequeñas. De hecho, no eran muchos los productores que tenían majadas superiores a las 100 cabras, muy poquitos, se los podía contar con los dedos. Y superiores a 50 cabras, y ya había unos cuantos centenares. Entonces, un poco para ponerle algún límite al tipo de desarrollo que había que hacer, decidimos elegir productores que tuvieran por lo menos 50 cabras en la majada. Ustedes me dirán por qué no a los pequeñitos, a los que tenían pocas, y porque la infraestructura que había que organizar para poder recoger la leche solo se justificaba, miren, el envase limpio, digamos, aséptico, para guardar la leche son unos sachets plásticos que vienen totalmente descontaminados de fábrica, pero son para 20 litros de capacidad. Entonces, lo menos que tenía que producir en una ordeña el productor eran 20 litros, y con una majadita de 50 cabras más o menos se logra eso, porque no todas las cabras están en producción y no todas las cabras llegan a dar un litro de leche. Entonces, el promedio de producción en esos momentos de las cabras serranas andaba por el medio litro por día, de modo que con una majadita de 50 cabras podían llenar el famoso sachet de 20 litros, que tenía un costo que lo afrontaba el programa, se los dábamos gratis a los productores porque no tenían con qué afrontarlo. Esos sachets llenos de leche se sumergían en agua con hielo. El hielo lo teníamos que fabricar en puntos cercanos a los productores, para lo cual tuvimos que instalar redes de freezers en las zonas donde todavía llegaba la electricidad. Y desde ahí, a lomo de caballo, el productor venía a buscar todos los días hielo para poder mantener el sachet de leche por debajo de los 5 grados centígrados, que era la temperatura que aseguraba la calidad. Piensen ustedes ya, todo lo que les estoy contando implica una gran infraestructura, instalar freezers, hacerse cargo del costo de la electricidad el gobierno a través de una especie de subsidio encubierto de cubrir algunos costos que a los productores pobres no les daba con qué atender. Pero la idea era que era preferible subsidiar un poco el trabajo, pero que la gente produjera sus propios recursos, que tener que dar subsidios sociales directos para la subsistencia, porque estábamos fomentando la cultura del trabajo y de la producción. Lo cierto es que, bueno, había que instalar esos freezers, había que costear la electricidad, y luego había que costear el combustible del vehículo, el camioncito, la chatita, el rastrojero, lo que fuera, que se encargaba todos los días de recoger esos sachets de leche enfriados en el propio tambo para llevarlos hasta la planta industrial más cercana. Teníamos dos plantas industriales, como ya lo contamos en el programa pasado. Una en Rayo Cortado, que fue la primera que hicimos, y otra en San José, en Tras la Sierra, unos 20 o 30 kilómetros al oeste de Villa Dolores. En ambos casos se hicieron convenios con los municipios que cedieron locales y terrenos en el caso de Rayo Cortado, y bueno, y todo el equipamiento de la planta fue pagado con aportes del gobierno de la región del Piemonte de Italia, que le gustó este programa Caprino y decidió financiar el equipamiento de todas las dos plantas. Equipamiento que se construyó todo en el país, en una empresa de Villa María que ganó una compulsa de precios. Muy buena la calidad de los equipos, es gente que sabe trabajar el acero inoxidable porque son proveedores normales de las fábricas de los productores de leche bovina, de vaca. De modo que lo único que tenían que hacer para nosotros es fabricar equipos un poco más pequeños. Pero teníamos tanques de frío, teníamos autoclaves para hacer la esterilización de la leche que se producía se envasaba en botellas de vidrio de un litro, esterilizada en autoclave, y eso le daba una duración asegurada sin cadena de frío de 6 meses. En realidad, en muchos ensayos que se hicieron, la leche perduraba un año en calidad. Pero el problema era que lentamente iba decantando el líquido, iba flotando la capita de grasa, o sea, la nata, y eso afeaba un poco el aspecto de la leche. Entonces, luego pudimos instalar en las plantas industriales un equipo intermedio, una descremadora, para bajar el contenido graso de la leche y que no se formara esa capita que no producía ningún efecto en la calidad, pero era fea a la vista. Era como que si uno veía algo medio flotante arriba de la leche. Era la famosa nata. Cuando nosotros éramos chicos, la misma nata venía cubriendo la leche de vaca y nuestras madres nos la juntaban arriba de un pedazo de pan al cual le ponían azúcar arriba y nos hacían comer la nata con azúcar a la mañana, ni bien llegaba el lechero con la leche y la dejaba en la puerta de la casa. Así era antes la distribución de la leche. Bueno, lo cierto es que esas dos plantas industriales, la de Rayo Cortado y la de San José, eran las únicas que podían receptar la leche para transformarla en productos comerciales, sea leche líquida, sea queso de cabra o sea dulce de leche. De los tres productos, el mayor éxito lo tuvo la leche líquida porque lograba abastecer la demanda de todos los chicos alérgicos a la leche bovina que podían tener alcance, a su alcance, esta leche caprina, que era la leche sustituta de la leche de vaca que no podían tomar. El segundo producto que se impuso fuertemente en el mercado fue el dulce de leche, porque es muy rico, el dulce de leche cabra es muy suave, un dulce de leche estupendo. Y el queso, que son muy ricos los quesos de cabra, tenían una dificultad. La leche de cabra es más cara que la leche de vaca, casi el doble cuesta en todo el mundo. De modo que el queso de cabra es un queso considerado una exquisitez en todas partes del planeta y es más caro que el queso de vaca. Pero para el paladar argentino, los turistas que le hacíamos probar en nuestros puntos de demostración, le hacíamos probar el queso de cabra, cuando lo comían decía, ¡qué rico, parece de vaca! Y esa frase era demoledora, porque tomaban como elemento de comparación para el sabor y para el gusto el queso de vaca. Pero este costaba, no digo el doble, pero bastante más que el queso de vaca. Entonces, si el elemento de comparación era el más barato, comercialmente ustedes saben lo que eso significa. Se hizo muy difícil vender el queso de cabra. Se vendía, pero no era una cosa que... En cambio, la demanda de leche que teníamos era enorme. Ustedes me dirán, ¿y por qué no producían solo leche? Porque la planta industrial podía procesar entre 15 y 20 mil litros mensuales de leche, pero realizando los tres productos, porque el autoclave, que era necesario, imprescindible, para poder envasar la leche y hacerla larga vida, no tenía capacidad para esa producción. La planta se diseñó pensando en un mix de productos, leche líquida, esterilizada, queso y dulce de leche. Entonces, para poder ocupar toda la leche que se recolectaba, había que fabricar un poco de las tres cosas. Con el queso lo vendíamos con un margen de ganancias mucho menor para las plantas. Bueno, esa fue un poco rápidamente la historia que contamos ya en programas anteriores de las plantas. La planta láctea San José sigue funcionando porque se hizo cargo una concesión privada de la parte industrial. Los productores le entregan la leche a la planta y la planta es manejada por una persona apta para el manejo industrial y la planta ha seguido produciendo. La planta de rayo cortado se fue a pique. Y yo contaba en el programa anterior dos errores que cometimos nosotros, ¿no? El primer error general de todo el programa, que un poco lo hicimos obligados por la demanda y la presión de los intendentes, de los legisladores, de la gente, cuando se puso en marcha el programa y todo el mundo quería que en su pueblo se recolectara la leche de cabra. Entonces, no podíamos hacer un programa chiquito, teníamos que hacer un programa más o menos extenso. Y ese fue el primer error, no haber comenzado en forma arbitraria, por lo menos por 3 o 4 años, con un programa en menor escala, para poder capacitar adecuadamente a todos los protagonistas en todas las actividades. Los productores de leche de cabra estaban capacitados para producir leche y en buena calidad. Les dimos los elementos de calidad para el tambo, para la limpieza, hasta en algunos casos les pusimos ordeñadores automáticos. Con la cadena de frío que armamos con los freezer y el hielo, se resolvía muy bien la calidad de recolección. O sea, ahí no estaba el problema. El problema lo tuvimos en la segunda etapa, que por convenio con el gobierno del Piemonte, todas las plantas, si bien las podíamos tener nosotros a nuestro cargo, digo el gobierno, organismos públicos, durante un tiempo estábamos obligados a transferirla a los productores una vez que estos organizaran sus cooperativas. Ese era el acuerdo firmado con el gobierno del Piemonte. Efectivamente así se hizo, al cabo de un año y medio más o menos, los productores organizaron sus cooperativas y les transferimos las plantas industriales. Ese fue el segundo gran error que cometimos. El primero fue el hacer un programa más grande de lo posible, presionados por la política, digamos, por los intendentes, por los legisladores, por los mismos productores, que todo el mundo quería que le compráramos la leche. Bueno, esa presión nos hizo armar un programa grande y no se hizo fácilmente manejable. El segundo error fue haber pensado que los productores se podían hacer cargo de hacer funcionar una planta industrial. Y la verdad que no, porque no tienen mentalidad industrial, tienen mentalidad de productor primario. De modo que lo que tendríamos que haber hecho es haber convencido a las cooperativas de que ellos tuvieran la propiedad de la planta industrial, pero que le dieran la concesión a alguien con criterio de manejo industrial para hacerse cargo de la producción industrial de la leche, del queso y del dulce de leche. Pero también los productores querían quedarse con toda la tajada. Entonces ahí había que buscar un punto de equilibrio que nosotros no lo pudimos encontrar. Y eso hizo que la planta de rayo cortado entrara en una crisis terminal, se pelearon entre los productores, la cooperativa se debilitó, hubo alguna corruptela con un gerente que se puso ahí para que la manejara, etcétera, etcétera, y pese a todo el esfuerzo que hicimos, no se la pudo sostener y ahí quedó semiabandonada en rayo cortado, una hermosa planta láctea industrial equipada con equipos de primera. La planta de San José sigue funcionando. Vamos a escuchar música y ahora les voy a contar qué más tuvimos que hacer para poderle entregar la cantidad de leche que requerían las dos plantas industriales durante los años que funcionaron. ¿Por qué? Funcionaron 3, 4 años produciendo, ¿no? Y la leche de cabra de Córdoba se vendió hasta en el Walmart en Buenos Aires. O sea, lo vendía acá el Grupo Libertad, lo vendía el Grupo Cordies, lo llegó a vender Carrefour y Walmart. Todos ellos vendían y demandaban la leche de cabra porque los clientes, el público, se las pedía. Vamos a escuchar un poco de música folclórica y luego vamos a seguir con esta breve historia. salida de una viajera. Vienes cantando, yo soy tu voz. Suenan guitarras, acordes, suelen gemir algún bandoneón. Toca cuyico, dame mío, vino embriagame, yo soy tu voz. Toca cuyico, dame mío, vino embriagame, yo soy tu voz. Las cuatro de la mañana, aún quedan restos de cacharpaya. Es el barreto que canta, gritan sus ansias de quemador. No te quedes dormido, cacharpayero, yo soy tu voz. Sirve de cuna, aquella luna cansa de estar. Monte arrulla la luna, deja que cante, yo soy tu voz. Monte arrulla la luna, deja que cante, yo soy tu voz. La noche ya va muriendo, siento su aliento, amargo es. Deja que beba contigo el último trago para volver. Deja que beba contigo el último trago para volver. Las cuatro de la mañana, aún quedan restos de cacharpaya. Es el barreto que canta, gritan sus ansias de quemador. No te quedes dormido, cacharpayero, yo soy tu voz. Escuchábamos a los guaraníes interpretando Yo soy tu voz. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate y para todo Parabachasca en su programa especial de los jueves, Emprendimientos Productivos Regionales. Estamos contando lo bueno y lo malo del programa Caprino que desarrollamos entre el 2001 y el 2008 en la provincia de Córdoba. Decía entonces que teníamos las dos plantas industriales con capacidad de procesar hasta 20.000 litros de leche cada una. Ese era el tamaño de las plantas, pequeñas, pero en cabra es un tamaño bastante importante. Muy bien, ¿cómo juntar esos 20.000 litros de leche para cada fábrica? Bueno, cada fábrica tenía a su alrededor lo que se podría llamar una cuenca cercana. Grupos de productores ubicados a 15, 20, 30 kilómetros de distancia máxima de la planta, que se las podían ingeniar, porque les subsidiábamos en parte el costo de combustible, se las podían ingeniar para hacer entregas directas a la fábrica. Entonces, esos productores se organizaban entre ellos, a veces en un vehículo de uno de ellos, se traía la producción de dos o tres productores cercanos, y todos los días trasladaban los sachets de leche que producían y los entregaban a la planta. Una vez que el sachet llegaba a la planta, se acababa el problema, porque se controlaba su calidad, su grado de acidez, y si estaba en condiciones, se lo volcaba lisa y llano a un tanque de frío. A partir de ese momento ya quedaba bajo total control de la planta industrial con su cadena de frío instalada, y ya ahí mismo se comenzaba el procesamiento de la leche, del queso, del dulce de leche, de todo. De modo que la cuenca cercana que había alrededor de cada planta de estas eran unos de los que podían abastecer. Pero un poco más alejado, a 50, 60, 70 kilómetros de distancia, si uno trazaba un círculo, había otra cuenca, una cuenca más amplia, que estaban, digamos, eran productores pertenecientes a otros pueblitos un poco más alejados. Entonces, para esos tuvimos que hacer dos cosas. Mientras la distancia eran todavía posibles de recorrer con un vehículo, un camioncito que diera la vuelta todos los días y fuera recogiendo todos los sachets de todos los productores, se mantenía ese esquema de entrega directo a fábrica, pero ya no eran los productores los que los mandaban, sino que un vehículo cuyo combustible estaba subsidiado por el programa, era el que iba a recoger en cada uno de los tambos los sachets que producían. En algunos casos se iba todos los días, en otros casos se iba cada dos días, en función de la cantidad de leche que produjeran, porque mientras ellos la podían mantener con hielo por debajo de los 5 grados, no había ningún problema con recoger la leche a las 48 horas, se mantenía perfectamente bien. De modo que todo eso generó una segunda logística de recolección con este vehículo móvil. Pero también surgieron cuencas alejadas mucho más, a 300, 400 kilómetros. Por ejemplo, la zona de Cruz del Eje, Cerrezuela, Paso Viejo, San Carlos Minas, esa zona, toda esa zona donde hay muchísimos productores caprinos, está a casi 300 y pico, 400 kilómetros de rayo cortado y a una distancia también de 200 y pico, 300 kilómetros de San José. Entonces no era posible llevar todos los días el sachet de leche. Esto generó el concepto de instalar plantas recolectoras en determinados lugares. Y se instalaron 6 plantas recolectoras. ¿Qué era una planta recolectora? Era una sala que tenía que entregar el municipio, la municipalidad, ceder un salón. Dentro de ese salón nosotros instalábamos la cantidad de freezers necesarios para poder congelar la leche de la cuenca de ese sector. Congelarla y mantenerla una semana, porque solamente se trasladaba la leche una vez por semana a las plantas industriales que estaban muy lejos y se la trasladaba en estado congelado, porque se habían hecho todos los experimentos necesarios para comprobar que congelándola en freezers, la calidad se mantenía perfectamente bien y hasta se instalaron plantas frigoríficas adquiridas, containers con cámara frigorífica para mantener en las plantas industriales, el stock de leche congelada. Se llegó a tener 30, 40 mil litros de leche congeladas dentro de estos containers con equipo de frío en las propias plantas industriales. Entonces, la cadena ya de recolección se hizo más compleja, porque había cadenas secundarias. Por ejemplo, en San Carlos Minas teníamos una planta recolectora que recogía la leche de todos los pueblitos cercanos, y de esa tarea ya se hacía cargo un poco la municipalidad de San Carlos Minas, el municipio, como una forma de apoyar a los productores de su región. Nosotros le ayudábamos a pagar el sueldo de una persona encargada de la planta recolectora, que tenía que estar recibiendo y contabilizando toda la leche que recibía de cada productor, tenía que estar adiestrada para hacer el examen de acidez. Si la leche no pasaba por calidad, el productor se la tenía que llevar de vuelta para darla de alimento a las gallinas, a los cerdos o a los terneros. Pero tenía que cumplir los requisitos de entrada, o sea que ni bien llegaba el sachet, se tomaba muestra, se hacía el análisis de acidez, y si estaban en condiciones, se recibían esos sachet, se les ponía el nombre del productor del cual provenían y se los almacenaba en freezers para su congelamiento. Bueno, plantas equivalentes a la de San Carlos Minas instalamos también en Salzacate, en San Rafael, una zona cercana a San José, y aunque ustedes no lo crean, en uno de los puntos más alejados de la provincia, en Chancaní, a 80 kilómetros por camino de tierra de Villa Dolores, logramos instalar una planta recolectora de leche para que pudieran entregar los productores pobres de la zona de Chancaní. Chancaní, si ustedes lo conocen, es el pueblito que cuando uno va a los túneles ahí por Salzacate, por el Camino de los Gigantes, como yendo por el viejo camino a San Juan, uno llega a los túneles y ve allá abajo que se inician los llanos puntanos y riojanos, digamos. Y ahí abajo, ya en el límite de la provincia, hay un pueblito como sumergido. Ese pueblito es Chancaní, que tiene un clima cuasi tropical. Es un lugar de encanto, ¿no? Bueno, ahí se instaló también una planta recolectora. Bueno, con esas plantas recolectoras se recogían todos los sachets de 20 litros de las zonas cercanas, se los congelaba y una vez por semana iba un vehículo de transporte que recogía todos esos sachets de leche y lo trasladaban a las plantas industriales y ellos los almacenaban en las cámaras frigoríficas. Eran containers grandes de 12 metros de largo con equipo de frío para congelado. Había uno en San José y otro en Rayo Cortado. De modo que toda la logística de recolección se organizó para poder garantizar la provisión de los 15 o 20 mil litros de leche que le daban la rentabilidad de equilibrio a las plantas industriales. O sea, se estuvo muy cerca de lograr el éxito porque produciendo, elaborando de 15.000 litros para arriba, las plantas industriales se hacían sustentables y ya podían incluso comenzar a atender gran parte de los costos de recolección, más allá de que el Estado provincial les seguía haciendo aportes para que pudieran participar los productores más pobres. Pero el aporte al que se empezó a reducir el Estado era proveerle los sachets plásticos, que en algunos casos ya las cooperativas empezaron a costear hasta el 50%, o sea, les entregábamos solo la mitad de los sachets porque ellos ya podían comprar la otra mitad, porque ya estaban logrando la rentabilidad. Y lo mismo sucedía con el subsidio al combustible al vehículo que recolectaba la leche todos los días. Eso también lo empezaron ya a costear los propios productores, porque obviamente que les generaba ingresos a los productores, ingresos que nunca en toda la historia habían tenido. Así que por ahí la cosa fue bastante exitosa en cuanto a que se logró organizar todo el tema de la recolección en calidad de la leche de cabra. Y bueno, ¿por qué falló? Y falló porque, por la parte industrial, falló porque no se supo manejar bien la planta de Rayo Cortado. En el caso de San José sí se resolvió la cosa y siguió funcionando. Y actualmente la planta está produciendo leche y queso y comercializándolo en la región. Lo que no pueden ellos es un desarrollo comercial grande, porque el desarrollo comercial también necesitaba mucho apoyo, porque no era fácil resolver la logística de enviar leche, por ejemplo, a Buenos Aires. Bueno, mientras nosotros estuvimos involucrados, instalados en la ciudad de Córdoba, los ayudábamos y nos hacíamos cargo nosotros de organizar esos envíos mediante transportes desde la ciudad de Córdoba. Pero cuando uno piensa que se aleja 200 o 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba, esos productores que están metidos allí en medio del interior, no es fácil para ellos resolver la logística de poner en góndola de Walmart en Buenos Aires las botellas de leche. Así que todas esas dificultades requirieron de un apoyo sostenible del Estado. Vamos a escuchar música y les vamos a dar los últimos detalles del desarrollo de este programa. Despierta aquí mi cantar, con un silbido entre riaños, cantan y silban las aves de mis costas, Feliciano, trenzada en coplas de adón, para don Carlos Parera, buen amigo Marcasol, de ese paz felicianera. Hay quien pudiera vivir como ese pájaro hermano para nacer y morir en tus costas, Feliciano. Será alas de mi Feliciano y en tu destino soñar hacer de la vida un trino y en el canto perdurar. Del verde al azul viajar valle cervaqueado florecer con el cantar de mis cotas felicianos. Silencio de tus playadas, espesura del chilcal que se rompe de la alerta temblorosa del zorzal. Cuando la luz acuchilla el corazón del hostal, cuando destila armonía la embrujadora calandria. Tan mesturiado de voces, tus pajonales y esteros, y el arrullo encadenado dulzor de los chuscarreros. Hay quien pudiera vivir como ese pájaro hermano, para nacer y morir en tus costas feliciano. Y ya me voy despidiendo, amigo Carlos Parera, con mi bandada y mis coplas de sabia feliciadera. Bueno, estábamos escuchando a los hermanos Cuestas interpretando las coplas felicianeras. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate y para todo Parabachasca su programa especial de los jueves. Estamos contando ya últimos detalles aislados, así complementarios, de lo que fue el programa Caprino. En realidad se estuvo muy cerca, pero muy cerca, de alcanzar un éxito fuerte. Empezó a haber mucha presión porque, claro, los productores que podían entregar leche todos los días empezaron a tener ingresos importantes en sus hogares, ¿no? Ingresos que jamás habían visto y eran producto de su trabajo, y se empezaron a organizar. Entonces nosotros iniciamos un programa que se llamó Programa de Mejora de Tambos. Había unos 100 productores, digamos, de los 200 y pico productores que participaban en forma continua de entrega de leche para este proyecto. Ojo, de los 6.000 productores, solamente 200 y pico, menos de 300, fueron los que se pudieron sumar realmente al programa, porque no se olviden que teníamos como una mínima exigencia que tuvieran no menos de 50 cabras, y la segunda exigencia era que pertenecieran a alguna de las cuencas donde podíamos organizar una logística de recolección. Muchos productores, por ejemplo, cercanos a las grandes salinas, allá muy metidos en el monte, y no los podíamos hacer participar porque no podíamos resolver una logística de recolección en todos los rincones de la provincia. Esto era una cosa gradual que lentamente iba creciendo, y a través de las propias plantas recolectoras que íbamos poniendo en distintos lugares, ahí se iba generando un círculo de recolección alrededor de esa planta recolectora, y así se suponía que iba a ser el crecimiento del programa, y se fue realizando. Pero además había que encontrar qué hacer con la leche, porque si seguíamos recolectando leche, las dos plantas instaladas podían a lo sumo absorber 40.000 litros por mes, pero si seguíamos sumando productores, la cantidad de leche iba a ser muy superior a esa, ¿no? Bueno, se empezó a construir una tercer planta industrial en Paso Viejo. Italia compró parte del equipamiento, la municipalidad de Paso Viejo se hizo cargo, con apoyo del gobierno de la provincia, de hacer un local. El local se terminó, parte de los equipos se adquirieron, y bueno, ahí terminó nuestra gestión, y la gestión que nos sucedió no siguió adelante con este programa. Nunca supe muy bien por qué. Porque siempre lo quieren retomar, pero cuando hubo que continuarlo, no se lo continuó. Se miró los defectos, se miraron las fallas y no se midieron los éxitos. En el día de hoy todavía se habla de ese programa, han pasado más de 10 años, casi 10 años desde cuando terminó el programa, porque en el 2007 terminó nuestra gestión, a finales del 2007, y bueno, y ahí prácticamente se quedó el programa. Han pasado 10 años y todavía se sigue hablando de ese programa como un programa ejemplo de lo que es movilizar socialmente una zona deprimida. Bueno, decía entonces que ya habíamos iniciado contactos para colocar la leche en que si se empezaba a recolectar en cantidades mayor, ya se había llegado a un acuerdo con la Municipalidad de Cruz del Eje y con grupos empresarios de Cruz del Eje para instalar una planta de leche en polvo caprina para la exportación. Ya estaban estudiados los equipamientos necesarios y se estaba ya trabajando sobre el esquema de financiamiento de esta planta, que ya iba a ser una planta privada. Un grupo empresario con participación de la municipalidad, pero el manejo privado era. Nosotros lo único que el programa tenía que hacer era garantizarle una cierta cantidad de leche para entregarles. Ahí surgieron otras pequeñas minucias, ¿no? Que los productores atrincherados en sus fabriquitas, la de Rayo Cortado y la de San José, no veían con buenos ojos que se instalara una planta privada en Cruz del Eje, que en una de esas pagaba más por la leche. Bueno, había que tener una visión de grandeza si le queríamos dar cabida a 2.000 productores de la provincia, porque el programa era muy benigno con los 200 o 300 productores que estaban cumpliendo con las condiciones, pero había una gran cantidad de productores que estaban fuera de esas cuencas logísticas organizadas, pero que querían también producir leche y entregar leche. Y ampliar la logística no era imposible, era factible, porque ya habíamos encontrado la forma de armar las cadenas de frío, la producción de hielo, etcétera, etcétera, pero ahora había que saber a dónde diablos qué íbamos a hacer con tanta leche. Por eso se pensó en una planta de leche en polvo para la exportación, que estaba muy, sobre todo, muy apoyada también por Italia, que eran clientes seguros para la adquisición de leche en polvo caprina. Era una inversión de $1.5 millones, y se estaba hablando ya con organismos de Naciones Unidas y otros organismos internacionales para poder financiar. La otra cosa que comenzamos a hacer en pequeña escala, pero que se iba a ampliar, era la mejora de los tambos. Se instalaron 2 o 3 ordeñadoras automáticas, teóricamente para garantizar más la limpieza de la leche, pero nos salió el tiro por la culata, porque resulta ser que en los tambos donde instalamos ordeñadoras automáticas, que se supone que son más limpias porque no está a la mano del operador, nada de eso, empezamos a tener problemas de contaminación de la leche. Estudiamos el tema y descubrimos que el problema era el lavado de los implementos automáticos. Claro, cuando uno termina de usar la ordeñadora hay que lavarla. Y la calidad del agua con la que se lava es relativa, porque en tambos que están muy alejados usan el agua del arroyo. Así que ellos mismos, sin querer, por usar la ordeñadora automática, contaminaban la leche al lavar los implementos y el herramental con agua que no estaba limpia. Tuvimos que instalar entonces plantas clorificadoras en esos parajes para que ellos dispusieran de un agua clorificada que les permitiera lavar los enseres sin contaminar la leche. Vayan imaginándose todo esto, pero trabajando en zonas que cuando caía un aguacero grande por 3 días no se podía llegar, ¿no? Perdidos en el monte, caminitos de montaña, que el agua, no porque hubiera barro, porque en esas zonas no se arma barro, pero las correntadas de agua, ustedes vieron los zanjones que arman en esas huellas que hay por la serranía. De modo que todo era enteramente difícil, ¿no? Bueno, y les puedo decir como dato final que por lo menos 100 productores caprinos lograron un estándar de producción razonable. Lograron armar equipos, planteles de cercanos a las 100 cabras cada uno, de modo que ellos casi llegaban a producir, a las cabras dándoles buen alimento, la cabra serrana podía llegar a producir 1 litro de leche por día, de modo que teniendo un plantel de 100 cabras, son 100 litros de leche, 5 sachets de leche por día podían entregar algunos de esos productores. O sea que ahí sí se notó un gran avance en la organización, tanto en cantidad como en calidad de la producción de esos tambos. Y bueno, se estaba el programa ahí, lo que tenía que hacer era resolver el problema de funcionamiento de la planta rayo cortado. No nos dieron los tiempos, no nos dio la política, pero había que haber convencido a la cooperativa de que dieran en concesión privada el manejo de esa planta y no se hubieran metido en el lío en que se metieron, que no supieron manejarla y bueno, la llevaron a la quiebra prácticamente, pese a ser una cooperativa, ¿no? Bueno, si eso no hubiera sucedido, si hubiéramos podido ajustar eso y haber trabajado en forma sostenida para ir racionalizando el crecimiento del programa y superando a veces las presiones políticas de intendentes, legisladores, pequeñas asociaciones de productores, todo el mundo quería entregar leche, pero había que armar la logística para que eso sucediera. Bueno, hasta ahí llegó la cosa. Hoy lo único que ha quedado de eso es prácticamente dos cosas. La planta San José funcionando. Ya le vamos a hacer una entrevista a quien maneja esa planta. Ya lo voy a conectar por Skype para hacerle una entrevista y que nos cuente cómo está funcionando actualmente la planta San José, la planta caprina San José. Y nada más, el resto prácticamente se lo llevó el viento. Pero yo supongo que estas cosas que alguna vez se hacen no se borran, se adormecen, porque quizás haya un recambio generacional, quizás vengan nuevos productores que van a recordar que en todas partes del mundo, en Francia, en España, en Italia, la producción caprina se maneja tanto como la producción bovina. O sea, todo el mundo sabe el valor que tiene. Los famosos quesos franceses de cabra se venden en todo el mundo y son productos exquisitos de alta, alta calidad. Yo supongo que, bueno, que la memoria social va a tomar aquel intento nuestro, aquel esfuerzo enorme que se hizo en esos años para desarrollar el programa Caprino, y bueno, otra gente con entusiasmo y ganas lo llevará de nuevo adelante. Hasta ahí llegamos nosotros, nos quedó un sabor amargo en la boca, pero también sentimos la satisfacción de haber logrado cosas que no se pensó se podían llegar a lograr.